Y bien, bienvenidos a su Reset Lounge número 11. El Reset Lounge ya bautizado por ustedes en el chat. Y pues esto que escuchamos fue patrocinado por el buen Trap Sam. Es parte del Us the God of War y se llama Duel with Ares. ¿Qué puedes decirnos de esta canción, buen Spartan, antes de que pasemos a la presentadera? Yo, ¿qué puedo decir de la canción? Trap Pero Sam, ¿por qué perdón, yo? perdón, perdón, Trap Sam, Trap Ah, Sam. Ah. ok. Es que seguramente, buenas noches a todos. Seguramente la confusión será porque, bueno, sabemos que Kratos es un Spartan, es el mejor guerrero de los Spartans y que es, por tanto, el dios de la guerra. Y bueno, pues yo he estado muy inspirado últimamente en esos juegos, especialmente por el anuncio de God of War Ascension. Ya estuve viendo un poco el demo multiplayer y la verdad es que me está interesando la idea que se pueda hacer una batalla de todos contra un boss gigantesco. A ver cómo el juego, mientras tanto, ahorita me estoy aventando el God of War 2. Y bueno, ya llevo, por cierto, ya agrega mi historia, los dos juegos de PSP acabados y God of War 1 que lo volví a acabar. Muy bien, y bueno, pues vamos a presentar a la gente que está hoy con nosotros. Tenemos a, pues ya, Trap Sam. Salude, por favor. Todos, buenas noches nuevamente. Aquí estamos desde la ciudad de Monterrey. Traemos varias sorpresas esta noche, así que no vayan a perder ni un solo detalle del programa. Muy bien, también tenemos a Spartan. Por favor, salude, Spartan. Hola, ¿cómo están todos? Un gustazo volver a estar con ustedes ya miércoles media semana, gracias a todas las suertes. Y pues, a empezar, ¿no? Muy bien, y bueno, pues también tenemos a Ice. Por favor, Ice, salude. Hola señores, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén todos bien y listos para empezar este lonche del día de hoy. Muy bien, también tenemos, no por último, digo, no porque sea el último, es menos importante, a Angelus. Padre, nada, es cierto. ¿Qué onda, banda? Pues gracias por escucharnos otra vez. Estamos aquí a la hora del lunch. Y pues, ya saben, aquí siempre se pone bueno, entonces, quédense un rato. Muy bien, y bueno, vamos a comenzar con la sección videojuegos, que es en la que más se supone que sabemos todos. Angelus nos va a hablar acerca de Deus Ex para la PS Network. ¿Qué tienes que decir acerca de esto, Angelus? Así mero. Lo que pasa es que, bueno, hace un tiempo se estuvo dando que. Pues bueno, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, salió PS1 para Play 3 y para 360, ¿no? Por medio de la PSN y de la Xbox Live Arcade. Y la manera en la que se filtraron en ese momento el hecho de que se iban a estar disponibles estos juegos fue mediante PEGI. PEGI, que es lo que hace la ESRB, pero en Europa, que son los que le dan el rating, pues, a los videojuegos, que son los que dicen, pues, si es para adolescentes, si es para adultos, si es para todos, y bla, bla, bla. Entonces, desde el lunes apareció en el estado de la ley Deus Ex, la versión de PC, el primero, obviamente. Y en las plataformas disponibles se actualizó que además de la PC y el PlayStation 2, que me parece que salió una versión también, ahora va a estar disponible también para el PlayStation 3, pero nada más para el PlayStation 3. Y ahí es donde está lo raro, que regularmente, pues cuando son juegos, digamos, adaptaciones de juegos viejos, en las plataformas digitales, pues, suelen salir en todos lados. Aquí lo curioso es, pues, que al parecer, si de verdad se cumple, sería, pues, una exclusiva para la PlayStation Network. Y pues bueno, eso sería más que nada lo importante. Ahora, lo más curioso aparte es que en el listado aparecía que iba a estar disponible a partir del 1 de mayo. Sin embargo, pues ya estamos a 2 y todavía no está disponible en la lista de juegos de la PSN. Y tampoco Sony ni la gente de Eidos tampoco han dicho nada. Sin embargo, pues ahí está el rumor. Otras veces se ha cumplido. De hecho, se cumplió, como les comentaba hace rato, con Crash 1. Apareció unos meses antes de estar disponible. También así se filtró la noticia del Devil May Cry HD Collection. También apareció en la página de la PEGI y después se confirmó que sí es cierto y que los tres iban a salir en formato HD para las consolas actuales. Entonces, pues básicamente esa es la noticia. Y pues simplemente quienes sean fans de Deus Ex, de la saga, o quienes les haya gustado mucho Human Revolution y quieran regresar a ver cómo inició la saga, al menos cómo inició el gameplay, porque de hecho la historia es después del Human Revolution, pero bueno, eso ya sería aparte meternos en otras zonas. Pero pues igual ahí échenle un ojo, igual y sería interesante para los amantes de los RPG, pues ojalá que salga, ¿no? Muy bien, no, y como platicas, es la historia que sigue en cuanto a línea temporal, y yo se las recomiendo mucho. Sí, soy de los ruquitos que tuvo la oportunidad de jugarlo en su tiempo, y sí vale la pena. Aunque sí no esperen mucho en cuanto a gráficos, pero bueno. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de que últimamente hemos visto que la mayoría de las compañías de teléfonos, de smartphones y de diferentes pues gadgets, como por ejemplo el iPad, pueden salir con un plan de renta, por decirlo así, con alguna compañía telefónica. Pues Microsoft ha pensado que esto es una excelente idea, y pues hay algo sobre la Xbox 360 con plan, y antes de que diga todo el tema, vas Spartan. Ok, primero muchas gracias, Eloy. Y segundo, pues sí, en efecto, ya muchas cosas se pueden comprar a planes o a meses, o como a ustedes les guste. Entre ello, pues como ya mencionó el buen Lloyd, los celulares, pues algunas otras cosas. Recientemente se anunció que puede ser que Microsoft empiece a vender una versión nueva de Xbox, si se le puede llamar, que incluye consola y Kinect por $99 por un plazo de 2 años, no, o un año. La verdad creo que le dijeron un año, algo así. ¿Y esto por qué lo están haciendo así? Ustedes se preguntarán, ¿quién carambas va a querer comprar un Xbox como si fuera un celular a planes o así? Pues bueno, ok, ya me confirma Eloy que es un año, entonces está un poco más pro. Véanlo de esta manera, ya de por sí hay muchas personas que compran a meses sin intereses sus cosas. Yo la verdad no lo hago así, pero sé que hay mucha gente que lo hace por créditos y demás. Ahora imagínense, si esta opción ya se da por parte de la compañía, pues está muy bien, ¿no? Sí, en efecto, que venden su alma, lo compran así. Entonces, si se da esta oportunidad, yo creo que es una muy buena opción. Pero aquí hay un detalle. Esto que hacen está más enfocado, y como siempre, allá del otro lado de la frontera, Estados Unidos y a otros países, en los que, por ejemplo, el comprar un Xbox a pagos sería como estar pagando, no sé qué les gusta, la mensualidad de una, pónganlo así, una mensualidad de un aparato, como si ustedes les compraran su reproductor de los platillos rojos en HD. En Estados Unidos hay muchos servicios de Xbox Live para ver el fútbol americano, para ver los partidos de básquetbol, para ver los partidos de fútbol americano de las escuelas. También está, por alguna razón se llegó aquí en México, la de la Liga de Béisbol. Entonces ahí hay mucho contenido, mucho, mucho contenido, y una conexión a internet bastante poderosa. Allá Netflix también es una cosa increíble. Y pues estar pagando $99 al mes por una consola, por un Kinect y por todos estos servicios, realmente, a mi parecer, es un buen deal. Es un buen deal. ¿De aquel lado? Quiero aclarar, porque aquí ¿qué sería lo que nos ofrecerían en cuanto a servicios en línea? Un Netflix, que bueno, sí debo de reconocer que está creciendo un poco, sí, pero de ahí en fuera no hay más. O sea, queda el canal de Dailymotion, los canales de las dos televisoras nacionales del país que jamás llegaron, no sé por qué. Entonces, pues, esto sí es bueno, a mi parecer, para todo el contenido en internet que hay, pero donde está disponible, claro está. No sé si alguien tenga algo que decir. ¿No? Sí, yo... Fíjate que está interesante el hecho de como que migrarnos un poquito de eso. Obviamente no creo que llegara a funcionar con todas las consolas ni con todos los servicios, pero pues de hecho últimamente, no sé si han fijado que de hecho los videojuegos ya están, en vez de videojuegos como un producto, ya se están volviendo videojuegos como un servicio. O sea, ya hay cada vez más servicios de paga, pues ya vieron que ya se unió Call of Duty Elite, Activision pues con Call of Duty Elite, y pues no sé, como que últimamente sí se ve como que igual y pueden cambiar un poco esa tendencia y algunas cosas volverse más como servicios en vez de un producto como tal. Igual, pues ya eso ya dependerá de si a la gente le gusta o no. Pero pues, si alguien lo puede calar, no, es el único que tiene suficiente lana como para tirar la basura, entonces, pues, bueno. No, pues la verdad es que suena interesante la propuesta que tiene Microsoft, en el aspecto de que podamos pagar una renta mensual y de pronto que convirtamos la consola más que la consola parezca más un decodificador con, claro, la conexión a internet, que el simple, ¿cómo se llama?, que el simple hecho de que sea una consola para jugar. Los cuerpos da por un lado la ventaja de que no tiene uno que no tiene, ahora sí que comprar la consola, de estar, pero obviamente a veces me pongo a pensar, bueno, ya futuro de que okay, pagas tus $15 mensuales por el paso forzoso, ¿qué es lo que vender después, no? Porque imagínate, pues, a veces lo que me pongo a pensar es de que en cierto modo estás comprando la consola a plazos, con todas las ventajas que implica, pues, ver los diferentes canales de programas que tiene el Xbox y de ponerle tus propios juegos. Y pues en lo particular, pues debe de ser algo pues prometedor, pero no creo. Intentarse la jugada. Parece que tenemos un problema técnico, así que tengan paciencia. A ver, están censurando a Trapsam, tenemos problemas ahí con el audio. Vamos a cambiar un poquito de canal a ver cómo funciona. ¿Ya están ahí todos? Creo que sí. A ver, ya no me has cortado ahí, Carlos, a ver. Bueno, no, ya te ves bien. Sí, parece que te ves bien. Pero bueno, no sé si quieren que repita sí, lo que comentaba hace rato. Sí, empiezo. Yo creo que el hecho de contratar una consola con plan al estilo de un celular, pues nos da dos cosas a pensar. La primera es de que, primero, como que nos quita el compromiso de comprar una consola y tener que andarla pagando aparte. Si esto implica el hecho de que podamos utilizar, pues, por un lado el internet, que pues obviamente vamos a tener que utilizar con la consola y los canales de comunicación que venden, ¿no? Por ejemplo, así de que puedas ver partidos de fútbol americano por ESPN en el Xbox 360, se oye bien. Claro que aquí la desventaja, como alguien comentó, en México pues tenemos muy pocos canales como para andar aprovechando eso pues, de una manera radical. Tendríamos que esperar a que muchos de los canales de que están actualmente en cable pues, se animan a hacer algo similar a Netflix, aunque sabemos que eso ya sería una competencia bastante pesada, ¿no? Y digo, no tenemos todavía el canal, todavía no tenemos ni siquiera Televisa en el Xbox 360, bueno, y eso pues no, eso no es cómo se llama, claro, no es algo de que lamentarse, ¿verdad? No perdemos de mucho, pero pues aún así yo creo que, por ejemplo, para los partidos de fucho sí se vería mejor ver la señal bajada de internet que andarnos peleando con una antena, ¿no? pues es que Televisa ha sido el único canal. Bueno, y pues yo opino que Microsoft, pues al menos como ya comentaron, funcionará esta cosa por allá en Estados Unidos. Aquí en México la verdad lo veo difícil, no estamos muy acostumbrados a que se nos brinden estos beneficios, sobre todo porque aún nuestra infraestructura de velocidad de internet no es tan buena. Entonces pues creo que habrá que ver cómo funciona. Y pues a ver si llega a estos lares y a ver quién aprovecha para comprar su consola. Pues vamos a pasar al siguiente tema. Trapsa nos va a hablar sobre un juego que es el juego para Facebook del Chavo del 8. Y aparte de eso se chutó una entrevista. Entonces Trapsa, pues por favor introduzca y pondremos el audio. Ok, pues bueno, la semana pasada nos llegó una noticia a la redacción de Reset que tuvimos el gusto de retuitear de que una aplicación mexicana llamada La Vecindad del Chavo llegó a tener más de 1,000,000 de usuarios descargando este juego y jugándolo en el Facebook. Entonces, pues me di a la tarea tanto de probar el juego como de también investigar quiénes estaban a cargo de esto. Yo había pensado originalmente que estaban a cargo los mismos desarrolladores de los juegos del Wii, que fueron el de Triple Aeros, del Ring y el de Atrévete a Soñar, pero me di cuenta que había una compañía muy distinta detrás de este juego del Chavo, el de Facebook, no el de Wii. El de Wii lo están desarrollando en Guadalajara. Entonces aproveché la cercanía que tengo con el estudio en el aspecto de que ellos están en el sur de Monterrey para hacerles una entrevista y esto fue lo que obtuvimos. Adelante, Spartan. ¿Yo? Así, Spartan, Spartan, como que ya dijo este Trapsan, manda la canción, por favor. Ok, bueno, ahí va. Estamos aquí en las oficinas de Playful, una empresa localizada al sur de Monterrey. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsan, no me van a ver en la cámara. Estamos aquí frente a Alejandra Sánchez y frente a Ricardo Rocha. Ellos son los representantes de Playful, con los que vamos a platicar un poquito, bueno, tanto de Playful como del éxito, el juego que está causando esta sensación en Facebook en Latinoamérica, que es La Vecindad del Chavo. Como notarán, bueno, sus camisetas tienen el logo del juego. Y bueno, vamos primero preguntando, bueno, ¿qué es Playful? Playful Play es una empresa que inició operaciones el año pasado, totalmente enfocada en la realización, desarrollo de juegos en plataformas sociales, principalmente en Facebook. Uh-huh. Nació con nuestro primer proyecto, que es La Vecindad del Chavo, y se lanzó el juego en marzo del 2012. Correcto. Tengo entendido que tienen dos ramos en Playful, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Hay dos áreas, la de juegos sociales. Playful Play es la que se dedica a hacer los juegos sociales, y Playful Interactive. Ya, Playful Interactive, que desarrollamos todo lo que son juegos más bien móviles, ¿sí? Para la plataforma de iOS y para la plataforma de Android. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué juegos han desarrollado ahorita en Android? Mira, ahorita estamos precisamente el juego de Tripper's Mission y el juego de Phone Quest. Uh-huh. Se están pasando a la plataforma de Android, precisamente para la tienda. Ahorita ya están disponibles en lo que es Apple, pero con su versión para Android, que saldrá en 2 meses más o menos. De acuerdo. ¿Qué otras aplicaciones han desarrollado para Facebook? ¿Este es el primer proyecto de La Vecindad del Chavo? Así es nuestro primer proyecto. Anteriormente, tanto el equipo como nosotros habíamos tenido ya experiencia en el desarrollo de juegos. Ya por sí, la empresa sola genera este juego y es una combinación de minijuegos dentro de una plataforma que es el juego de La Vecindad. Ya veo. ¿Cómo llegó esto del proyecto del Chavo? O sea, ¿cómo les contactó Televisa o la gente de Roberto Gómez Bolaños? Digo, si no es mucha claro, molestia. Sí, ahí nosotros teníamos la inquietud de generar videojuegos desde hace ya muchos años, y surgió un contacto en Televisa, en donde nos fuimos relacionando con los diferentes equipos de la empresa, y se hizo una propuesta para que nosotros lanzáramos un pitch del juego para Facebook. Concursamos con otras empresas nacionales y extranjeras de Brasil, y nosotros ganamos la licencia. Nosotros somos, vamos a decirlo, licenciatarios de esa propiedad intelectual que nosotros hacemos uso, y obviamente se le paga una regalía a Televisa. De acuerdo. Y bueno, ya sabiendo esto, pues el juego fue lanzado, si no me equivoco, en marzo de este año, ¿verdad? El 11 de marzo de este año, hace ya 7 semanas, y hemos logrado muchísimas cosas. De hecho, hoy ganamos un premio en los Communicator Awards, y llegamos ya casi a 1,300,000 usuarios. Sí, 1,380,000 más o menos. Así es, al día de hoy. Aproximadamente cada segundo se une un vecino a la vecina. Wow, entonces casi llevan todo esto en menos de 45 días. Así es, ha sido muy, muy, muy ágil y el crecimiento increíble. Ah, excelente. Bueno, pero bueno, yo sé que estamos teniendo un vecino nuevo en la vecindad cada segundo, por lo que me están comentando, pero bueno, para los que no conocen el juego, ¿qué es lo que estamos esperando del juego? ¿De qué trata, básicamente? Bueno, se supone que tú eres el nuevo inquilino que llega a la vecindad, rentas un cuarto, te dan tu cuarto y bueno, empiezas a hacer todo lo que son tareas y misiones dentro de lo que es la vecindad. Es lo más común, como regar, como barrer, como arreglar cosas dentro de la vecindad, que los mismos personajes de la serie te van dando esas misiones y esas tareas. Uh-huh. Adicional a esto, tú puedes entrar, dependiendo del nivel en que vayas en el juego, puedes ir visitando las casas de los diferentes personajes, y ahí es como entras ya a la parte de los minijuegos. A través de la imaginación de lo que viene siendo el Chavo, Kiko, Popis, Ñoño, te transportas a ese mundo imaginario en donde ellos ya sueñan ir al espacio o ir a la época medieval. Ahorita está la dimensión espacial, en donde también tiene una dinámica que haces tareas, misiones y visitas los minijuegos, ¿no? Entras a los minijuegos y haces tu puntuaje, y obviamente empiezas a retar a lo que vienen siendo tus amigos, tu comunidad dentro de tu propia vecindad. De acuerdo, entonces eso quiere decir que cada uno va creando y modificando su propia vecindad en base a las cuestiones, a la cuestión social, ¿no? A la difusión social que tiene el juego. Uh-huh. Exactamente, aparte tienes lo que viene siendo tu cuarto, o sea, porque obviamente vives ahí, y tienes la oportunidad de estar adquiriendo ítems de decoración, de electrodomésticos, o sea, una serie de ítems para adornar todo lo que viene siendo tu cuarto. Y tu mismo personaje, ¿verdad? O sea, todo lo que viene siendo tu vestimenta, rasgos de tu cara, según si quieres seguir modificando, a eso también es parte de la dinámica. Entiendo. En todo caso, pues bueno, ya sabemos un poquito mucho ya conocemos las dinámicas. ¿Hay manera de que pues, se pueda expandir aún más el entretenimiento de este juego? Ustedes saben que los juegos de redes sociales tienen ese detalle de que pues, en un principio son muy divertidos, pero de pronto al paso de unas dos semanas empiezan a perder el impacto. Sí, yo creo que ahí, como comentaba Alejandra, el hecho de contar con la herramienta que son las diferentes dimensiones. Por ejemplo, vamos a lanzar esta semana la dimensión del dulce. Para verano está programada la dimensión de las olimpiadas. Entonces, lo que se construyó es una plataforma en la cual el usuario, el jugador, puede entrar a hacer sus tareas diarias, como comentaba Alejandra, y puede visitar nuevos mundos, nuevas dimensiones, y esto se va a ir actualizando gracias a que es un juego social. Uh-huh. Excelente. Obviamente, pues bueno, el punto de, bueno, el considerando que tiene la licencia del Chavo, esto quiere decir que el juego, vamos a esperar ver muchísimo de los del Chavo y los personajes, y se puede decir de su universo dentro del juego, ¿verdad? Uh-huh. Claro, sí, por ejemplo, tenemos pensado una dimensión de vacaciones en Acapulco. Uh-huh. Entonces, que fue uno de los episodios más vistos durante los 40 años que tiene la marca, y es una de las dimensiones que queremos crear, en donde pues bueno, todas las actividades que se pueden llegar a tener en la playa con los diferentes personajes, en la Navidad, en fin, hay muchos conceptos ligados a la identidad propia de la marca. Uh-huh. Y vea que como licenciatarios, pues de pronto tienen todo, muchas de las cosas que se ven en la serie, ¿no? Se oye la música original del juego al inicio, incluso en los fondos de algunos de los minijuegos, se oyen esos pequeños pedazos de música que de pronto ambientaban esas escenas imaginativas, e incluso me tocó escuchar las voces de los actores que prestan sus voces en este juego, como Mario Castañeda. Uh-huh. Así es. Sí, ahí, como parte de la licencia, tenemos acceso a toda la cuestión de el arte, de todo lo que se está manejando por la serie animada, y además pues con los con las personas que están haciendo la locución de cada uno de los personajes. Entonces, uh-huh, podemos hacer uso de ellos y los adaptamos. Y más aparte se están creando, o sea, adicional a lo que podemos tener acceso, se van creando muchísimas arte y animación ya propiamente del juego, pero que nosotros proponemos, y obviamente eso con una autorización debida de Televisa y de Grupo Chespirito, ya es parte de lo que se va construyendo dentro del juego, ¿no? O sea, nosotros también podemos hacer ese tipo de aportaciones. Uh-huh. Excelente. Bueno, yo he estado jugando el juego y pues bueno, uno de los puntos que de pronto me llama la atención es de que me dice que compre tortas de jamón, porque de pronto pues hay algunas cosas que pues si quiero tener el gorro del Chavo del 8, tengo que comprar tortas de jamón, pero ¿dónde las consigo? O sea, supongo que tengo que ir a la tienda y comprarlas y tratarlas de poner en la computadora, ¿o qué pasa ahí? Sí, ahí, bueno, como todo juego social tiene un lado que se tiene que monetizar, finalmente es un modelo de negocio que es en base a las microtransacciones de las compras de ítems virtuales, y la moneda de la vecindad es lo más preciado para el Chavo, que es la torta de jamón. Entonces la torta de jamón funciona como la moneda premium, te contamos con energía, con puntos de imaginación y monedas. La torta de jamón es se puede adquirir por Facebook Credits, a través de tarjeta de crédito, de débito, Discovery, Western Junior, o sea, todas las opciones ahí, PayPal que te da. Y recientemente, hace 10 días, ya se empezaron a distribuir las tarjetas de prepago en diferentes establecimientos como 7-Eleven, Walmart, Soriana, Palacio de Hierro, Liverpool, Radio Shack, Best Buy. Así es. No, pues entonces estamos al pendiente de que, pues, sí. Así ya podemos poder poner las tortas en el lugar correcto, ¿no? Así es. Y las que son de verdad, pues, para tenerlas, para comerlas, así es, ¿no? Mientras juegas, tu torta de jamón. Exactamente. Y bueno, tengo entendido que entonces el enfoque del mercado es un público se puede decir infantil o juvenil, o creen que toda la familia puede jugar así. Realmente yo creo que como es una licencia de ya 40 años, yo creo que está abierta y está pensada a que lo juegue cualquier generación, ¿no? Obviamente sabemos, y por el mercado en que ahorita nos estamos moviendo y como tenemos todo el estadístico, pues es obviamente una parte muy fuerte en donde niños desde 7, 8 años hasta 17 más o menos, es la mayoría de la masa que tenemos. Después se dispara por ahí de 22 años, también hay un pico en donde tenemos gente que también entra mucho a jugar. Pero bueno, lo que intentamos es que se pueda identificar tanto un chavito como una persona adulta que vivió la serie, ¿no? Sí, el poder utilizar una propiedad intelectual que atraviesa el corazón de tres generaciones es bien importante. Hemos recibido comentarios de mamás que dicen, ay, este juego es para, lo estoy jugando con mi hija. Entonces es muy, muy padre esa dinámica que se crea a través de una sola propiedad. Excelente. No, y pues eso es bastante bueno, porque la verdad muchos juegos actualmente, pues bueno, si nos vamos a la competencia de otros juegos, pues realmente vemos que los usuarios son gente que ya es bastante grande, y este juego como que está un poco más orientado a los jóvenes. Así es. Bueno, y hablando de eso, ¿ustedes sienten que haya competencia respecto a otras compañías de redes sociales, de juegos de redes sociales? Hay dos puntos de vista. Una es que la competencia, pues son todos los juegos en redes sociales, como Cityville, Farmville, todos los de las grandes marcas. Pero creemos que este juego es una punta de lanza, ya que es el único juego el cual conecta el sentimiento del usuario con el juego. Porque hace una referencia a 40 años en donde mi abuelo, mi papá, yo y mi hijo pudimos haber participado en esa actividad. Entonces creemos que somos el juego, el primero y el único juego hasta ahorita el que utiliza esa liga, esa conexión versus otros juegos que están creando una propiedad intelectual. Correcto. Y bueno, ¿qué esperamos en el futuro para el Chavo, aparte de las expansiones que habías platicado, de que viene la dimensión del dulce, que vienen los Juegos Olímpicos, que bueno, pues obviamente el Chavo van a querer buscar las medallas de oro o quizá la torta de jamón, y también Acapulco? ¿Qué otras cosas podemos esperar? O sea, si va a haber algún crecimiento del juego, alguna conquista de nuevos mercados, no sé. Bueno, definitivamente la localización del juego es una parte bien importante que queremos hacer. Digo, sabemos que por ejemplo Brasil es uno de los países también que tiene mucho seguimiento con esta parte del Chavo, allá es Chávez. Entonces, pues nuestra intención es precisamente seguir con la localización en portugués, uh-huh. Muy probablemente también en inglés para todo lo que es la parte de los hispanos en Estados Unidos. Y, pues bueno, obviamente abarcar muchísimo más mercado. Veremos, evaluaremos a ver si otros mercados, bueno, España también. Y después de eso, sí pretendemos seguir con la expansión de más juegos, en donde podamos ya sea seguir explotando lo que viene siendo otra propiedad intelectual igual de fuerte, en donde podamos también pues brindarle a esa masa de usuarios que ya están convencidos de los juegos adictivos que creamos, el que nos sigan con otras apuestas en esta parte, ¿no? Y ya en el futuro sacar nuestros propios juegos con propiedad intelectual. Ya entiendo. Entonces, actualmente, bueno, ahorita esa pregunta sí se me viene a la cabeza ahorita. Aparte del mercado mexicano, ¿cuál es el otro, cualquier otro mercado de pronto ha tomado por asalto este juego? O sea, que de pronto ustedes vean, tenemos usuarios de tal país así en gran cantidad. Hay 83 países que han jugado el juego, uh-huh. O sea, hay de todas partes del mundo. Obviamente, en donde hay una presencia hispana es donde más tenemos usuarios. México es el principal país, Venezuela, Argentina. Sigue Argentina y luego Venezuela, Colombia, Perú. Así es. Son los cinco principales. Uh-huh. En el mercado norteamericano no han tenido ese impacto, ¿verdad? Todavía, a pesar de que hay mucha gente hispana allá. Así es, ha sido muy... empieza a hacerse la penetración en el mercado. Todavía no le hemos dedicado la atención. Queremos empezar primero con México, que es donde más usuarios tenemos. Pero como dice Alejandra, la localización y la marca nos van a ayudar mucho a abarcar otros mercados. Aparte de que en cierto modo, bueno, ahorita pues la mayoría del mercado mexicano también se puede deber mucho a la fuerte promoción que ha tenido en la televisión el videojuego, ¿no? Porque digo, finalmente, yo he notado que en comparación con el juego del Wii ha tenido, bueno, en las últimas semanas, digo, ahorita quizá a lo mejor ya la promoción del Wii sea más fuerte porque acaba de salir el juego el sábado. Pero supongo que la promoción también ayuda mucho, ¿no? Claro, sí. Y digo, bueno, aquí obviamente en México nos hemos apoyado mucho con el apoyo de Televisa, en donde ellos como partners, pues ellos obviamente han puesto toda esta parte de spot de televisión y de toda la parte en sus medios digitales como los portales de Televisa. Y aparte, bueno, pues nosotros hemos hecho una gran labor a través de todo lo que son redes sociales, tanto con Facebook Ads como con la parte del manejo de redes sociales, de toda la comunicación a través de los personajes y de los fanpage del mismo juego, para que precisamente se ir creando esa comunidad que queremos, ¿no? El que se vaya viralizando toda esta parte del juego y no nada más sea a través de la publicidad. Algo que también de pronto, bueno, algo que de pronto me salió al tema cuando estaba platicando antes de la entrevista, era de que el juego del Chavo es muy diferente a otras cosas que se han hecho. Bueno, está muy apegada a la serie del Chavo animado, que es una serie que ha ido separándose poco a poco de la serie original, en cuanto que ya no se meten tanto en los gags de la serie cómica. Y los personajes en cierto modo son un poco más positivos, se puede decir, ¿no? Digo, si lo comparamos con la aberración que hicieron que se llamaba Chavo Fighter, pues nos damos cuenta que es lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengo entendido de que actualmente lo que buscan es que se promuevan valores a través del juego, no sé cómo me puedan confirmar esto. Bueno. Por favor. Lo que pasa es que desde un inicio lo que tomamos en cuenta pues era la cuestión de que tuvieras limpio, por ejemplo, toda la parte de la vecindad, de tu cuarto. Entonces, con eso se inculca mucho el no tirar basura, ¿sí? El que puedas recoger y puedas poner tu granito de arena para que precisamente hagas esa relación entre que no tires basura en las calles, por ejemplo, y que se haga esa cultura de poder recoger y que sea un hábito, ¿no? Correcto. Al igual que regar las plantas, o sea, cuidar lo que es la parte de la naturaleza, el simplemente el ayudar, el que si te dan una tarea, una misión, pues estás, como quien dice, contribuyendo y colaborando para que algo suceda y obviamente algo bueno, no reparar un boiler o darle de comer al pajarito. Entonces, todo ese tipo de acciones sabemos que en el niño, en el joven, le van a impactar dentro de las cosas comunes que hace, ¿no? Y como siempre lo manejó Chespirito, su comedia blanca, el no motivar a una acción negativa, pues eso se transmite también en un videojuego, en conservar los valores, en la ayuda, etcétera, etcétera, y fue una dirección que nos pidió Grupo Chespirito Televisa. De acuerdo. Después del Chavo del 8, ¿ven algún proyecto en el futuro que pudieran ir adelantando algo? Sí, sigue el y después tenemos el buenísimos juegos, ¿eh? Bueno, estaremos en contacto con los pips. ¿Y cómo ven el mercado actualmente? ¿Sienten que hay otras, conocen algunas otras empresas donde se estén desarrollando ideas similares a las de ustedes? Sí, bueno, en Guadalajara hay una comunidad de desarrolladores de videojuegos en la Ciudad de México, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Hay excelentes empresas que están generando su propiedad intelectual, participando con empresas norteamericanas, y que pronto, como platicamos hace dos, tres años, vemos que el mercado latinoamericano también va a contar con su producto propio. O sea, yo creo que como industria sí vamos a crecer en México, ¿no? Que eso es lo importante. Ya hablando propiamente nosotros de una competencia tan directa con nosotros, no lo sé. A lo mejor está difícil por la cuestión en que nosotros creemos que, bueno, el despunte que hemos tenido con este juego, pues es obviamente importante y muy comparable, a lo mejor más, no tanto con alguna otra empresa mexicana, sino más con alguna empresa norteamericana, ¿no? Que eso le tiramos más bien. Entiendo. Entonces, bueno, podemos considerar que toda la industria de los videojuegos va a seguir creciendo, y eso es algo muy positivo, ¿no? Porque sabemos que México es uno de los mercados más grandes de videojuegos actualmente en el mundo, y una de las cosas que por las cuales siempre nos hemos quejado es de que no haya desarrolladores. Exacto. Y bueno, y de pronto, ahí es donde de pronto sale una pregunta que, pues bueno, a lo mejor no aplica tanto para ustedes, porque pues finalmente sabemos que Caxanics Lang desarrollaron un juego para el Wii, el cual busca, pues, no solamente detenerse con el Chavo, sino hacer un juego. Los minijuegos están muy enfocados a, ahora sí, que darle enfoque a los juegos mexicanos, ¿no? O sea, de tirar aros a las botellas, o golpear piñatas, cosas que, pues, son muy mexicanas, ¿no? Y de pronto el mercado mexicano como que a veces tiene ese, bueno, no sé si los desarrolladores sí tienen ese reto como de vender los valores mexicanos a los gamers que de pronto están tan llenos de cosas extranjeras, podemos decir, no sé, fútbol americano, disparos y cosas así. No claro. Sé. Sí, ahí yo creo que tenemos que ser muy inteligentes como desarrolladores para poder cumplir las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer el análisis de nuestro mercado, hicimos focus group y vimos qué era lo que necesitaba, con qué se entretenía al mercado al que vamos dirigido. Uh-huh. Creo que se requiere mucho en el proceso el prototipeo, el que si el cómo está el usuario aceptando mi desarrollo, mi idea, y no empezar a decir mi idea es buenísima, nadie la va a rechazar y me caso con esa idea. Creo que no, creo que el videojuego, las ideas, los conceptos, el game design son muy importantes desde el desarrollo, empezar a involucrar al mercado. De acuerdo. Sí. Bueno, pues entonces me parece que no tengo más preguntas. Excelente, muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, bueno, visitar la página recdmx.es y estar al pendiente de nuestros podcasts para nuevas noticias. Muchísimas gracias, un gusto. Muy bien, pues eso fue la entrevista que tuvo nuestro compañero Trap Sam. con la gente que está desarrollando este juego para Facebook, bueno, que ya desarrollaron el juego para Facebook. Les recordamos que Angelus nos está regalando, bueno, a ustedes que son los que están en el chat y en el Twitter, está regalando un soundtrack de King of Fighters. Y bueno, pues esto se lo van a llevar respondiendo dos preguntas. Las van a pues mandar en el Twitter de Reset, es donde se van a mandar estas preguntas. Para poder responderlas, pues les pedimos por favor que utilicen el hashtag Reset Lounge. Y bueno, pues mucha suerte. Ahorita ya en unos segundillos van a lanzar las preguntas vía Twitter. Recuerden, @RCDMX. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a pasar al primer corte musical, que espero lo disfruten. Este lo elegí yo. Es parte del soundtrack de Silent Hill Downpour. Es una canción de Korn. Sí, el grupo Korn. Y bueno, pues vamos a escucharla. Bien, y eso fue parte del soundtrack de Silent Hill Downpour. Y bueno, pues ya vamos a regresar a nuestra programación habitual. Vamos a continuar con la parte de cine. Y vamos a comenzar con Angelus, que nos va a hablar acerca de La Era de Hielo 4 y su estreno en México. Angelus. Oh, sí, perdón. Tenía el micrófono. Pues sí, de hecho. Hace unos meses, que será más o menos unos 6 meses, se anunció que iba a salir la película de la era de Hielo 4, o sea que la 3 no iba a ser la última. De hecho, creo que no mencionaron fecha, simplemente dijeron pues que ya se estaba rodando, por así decirlo, que ya se estaba haciendo la animación de esta película. Y pues bueno, la noticia aquí es más enfocada no tanto a que vaya a salir la cuarta o no, sino que el estreno va a ser primero en México antes que el estreno mundial. Esto ya es algo así como que pues no, ya no es la primera vez, de hecho ya no cae tan de sorpresa. Digo, los Avengers se estrenaron primero aquí antes que en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, como que eso está a lo mejor y volviendo a tendencia, ¿no? De que digan, bueno, primero vamos a estrenarlas en otros países, quizás, por ejemplo, en países de Latinoamérica, antes de estrenarlas ya a nivel mundial. Hay varias razones por las que se comenta que se está haciendo esto. De hecho, pues hasta ahora no se ha dado una razón oficial. Sin embargo, se comenta pues que gran parte de lo que ha llevado a que estas películas se estén estrenando primero aquí es para evitar de alguna u otra manera la piratería. Lo que están intentando hacer es pues que como sale aquí primero la película, pues que la gente vaya y pague a ver el cine primero, y pues así ya digamos que a lo mejor y promueven un poquito más pues el hecho de que la gente vaya al cine y vea sus películas y pague pues por el trabajo de toda esta gente, ¿no? Y pues bueno, simplemente sería eso. La película se va a estrenar, por cierto, se me olvidaba decirles la fecha, el próximo 28 de junio se estrena aquí en México, y el estreno mundial será para el 13 de julio. Recordemos que la película de hecho está siendo animada completamente en 3D, de hecho no va a ser la clásica de que hacen la película en 2D y luego en postproducción la hacen 3D. La película está hecha en 3D, pero sin embargo, pues como siempre, también va a estar disponible en 2D, digamos en el cine normal. Entonces, pues sí, simplemente comentarles eso, echarle ganas. Quien pueda y quien le haya gustado las demás películas, pues pueden ir. Ahí más o menos han dado unos pequeños detalles de la historia. Más o menos se ha dicho que pues ahora va a empezar, que ahora más o menos la historia se va a centrar en todo esto de cómo se dividieron, pues de cómo se dividió lo que antes era pues Pangea, que recordemos que antes pues se supone que no había tantos continentes, o sea, todo era una masa sola de tierra en donde se concentraba todo y pues en algún momento se fueron dividiendo. Entonces la película de la Era de Hielo 4 se centra en eso, en la separación de Pangea. Y pues bueno, no sé si alguien más de aquí del equipo quiere comentar algo al respecto. Pues mira, una de las cosas que a mí me ha parecido muy bueno de lo que acabas de decir es que sí esté hecha para 3D, porque yo me he encontrado con muchas cochinadas. Por ejemplo, digo, tristemente, y bueno, pues gracias a mi novia tuve que ir a ver Titanic. Ok. Y no. Sí, gracias por el troleo. Y yo la verdad no noté nada de 3D, o sea, yo sentía que traía los lentes ahí como para nada. Bueno, ella me dijo que al principio, cuando a mí se me ocurrió la buenísima idea de ir por los nachos y las palomitas, sí se veía muy en 3D toda la cosa del submarino y de cuando está entrando al barquito y shalala. Pero yo lo que más noté creo que fue al final, ya cuando todos estaban muriendo. Y pues no sé, siento que muchas de las películas pecan de eso, que nada más te avientan es en 3D y tú dices, ah, órale, es en 3D, pero nada más como que está pues encimadito. En el caso de, por ejemplo, The Avengers, pues ya podrán platicar de eso más a fondo. Más a fondo. Y bueno, pues hay muchas películas que en efecto pecan de esto, y el hecho de que esté hecha, pensada en el 3D, a mí sí me llama mucho la atención. De hecho, una de las películas animadas que más he disfrutado en 3D, Kung Fu Panda 2. Entonces, pues, uh-huh. Vamos a ver cómo luce, y pues no sé, ¿alguien más tiene algo que decir? Yo sí. Adelante. Ok, dale, Trapson. Bueno, dale, Trapson, no, dale tú. Bueno, no, pues por un lado, qué bueno que vaya a ver una cuarta parte de una de las sagas más exitosas. Yo ya estoy esperando que haya más escenas de la ardillita dientona, que realmente es lo que más me ha entretenido de esta serie, fuera de los demás personajes de la Era de Hielo, que pues la verdad, no sé, realmente las historias de Manny, Diego y Sid son entretenidas, pero siempre la ardilla es la que termina ganándose la atención de muchos fans. Y pues de en particular, pues yo sí espero pues echarle un ojo por lo menos un ratito a esta película, pero ahora sí que no es de mis favoritas, yo ando esperando más bien la competencia que le espera, que va a ser Brave. Okay. Bueno, yo lo que puedo rescatar de aquí, como dice Angelus, está padre eso de que entran los estrenos primero aquí en México, porque es un ganar-ganar. ¿A qué me refiero con esto? Uno, así se evita un poco la piratería, y dos, disfrutamos de estas películas que tanto queremos más rápido, ¿no? Antes que lanzamiento oficial, por así decirlo. De hecho, yo no, y eso mi ignorancia, yo no sabía que The Avengers se iba a estrenar antes. De hecho, yo ya tenía contemplado ir a verlo hasta mayo, y de repente me dicen, ¿ya se estrena este viernes? ¿Yo qué? Y sea como sea, son gratas esas pequeñas sorpresas de tener un poquito de ¿cómo se diría? Bueno, podría ser exclusividad, no sé cómo expresarme, pero está padre, ¿no? Está padre que sea así. Sí, tienes razón en cuanto a esto de que pues nos den una oportunidad, por decirlo así, porque yo siento que el mexicano regularmente no va al cine porque lo tiene todo como que ya muy a la manita. O sea, yo llegué a ver ocasiones en que una película recién se estrenaba y en cuestión de un día o dos ya se encontraba la copia, ¿no? Entonces, mucha gente pues ni se tomaba la molestia de ver una película en cine porque pues lo tenían allá a la manita y ya ven que eso de la piratería es bien barata. Entonces, pues no sé, o sea, creo que esa es una de las razones por las cuales México había caído tanto en eso de la piratería en cuanto a cine. Y pues afortunadamente, pues para todo mundo, porque de verdad es una experiencia muy bonita ir al cine. A lo mejor no es algo que a todo mundo nos guste. Pero yo en mi caso personal lo disfruto muchísimo porque pues regularmente voy con mi novia o a veces con mis amigos. Entonces en estos casos pues es convivir, no nada más ver la película como tal, sino es pues convivir con personas si quieres. Entonces eso pues es algo que no precisamente obtienes si tú ves la película en la sala de tu casa, porque eso lo puedes hacer viendo la tele, viendo cualquier cosa, y no es lo mismo. Entonces pues ojalá y sí funcione como tal el hecho de que nos adelanten las películas para que la gente las vea en cine. Y pues ya, vamos a pasar al siguiente tema. Esta vez voy a hablar acerca de el nuevo tráiler que salió de Batman, de Dark Knight Rises. Ay, cómo se me fue casi el aire al pronunciar esto. Y bueno, pues es el nuevo tráiler donde nos muestran pues al Caballero de la Noche, el cual todos somos fans, y todos aquellos que no sean fans, pues háganse un favor, carajo, y vean las dos primeras películas, que son buenísimas. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de este tráiler? Es un tráiler en el que pues ya nos presentan como que a Bruce Wayne un poquito ya más traqueteado, por decirlo así, ¿no? No es algo así como el primer Batman que se veía jovenzuelo y así llenos de sueños y así, ¿no? Este se veía más traquetado. Y pues de los personajes que aparecen en esta parte, pues tenemos de nuevo al comisionado Gordon, a Morgan Freeman, bueno, Morgan Freeman como Lucius Fox, y bueno, pues también a, ¿cómo se llama ese tipo que es Alfred? Sir Michael Caine, ¿sí, Trapsam? Sí, así es. Muy bien. Entonces, pues, nos muestra una Gatúbela diferente y que sí se ve muy, pues muy. No sé, ¿ustedes qué me pueden hablar de este tráiler? Yo siento que las palabras me invaden todas al mismo tiempo para decir que está bien chingón. Y pues no sé, ¿ustedes cómo me lo pueden platicar? Bueno, yo lo acabo de ver. Nada más porque ahorita hace ratito en lo que estábamos en el off y este Trapson nos recordó que había salido, no lo había visto. La verdad, es de esos trailers que dices, ok, ya quiero verla, ya se me cuecen las habas por ir al cine y disfrutarla con mis palomitas. Y no sé, como que ya escuchando a Bane hablar, como que sí esperabas algo más. Sobre todo fan de los cómics, y obviamente los cómics no hablan, ¿no? Pero te imaginas a a un Bane más varonil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no es por decirle gay ni nada, ni que tenga una voz de afeminado, porque no la tiene, pero no te esperabas un pues un tono de voz así, como que no tan grave. Fuera de ahí, me parece que ya por fin puedo imaginarme a esta Anne Hathaway de Gatúbela, por fin, porque la única foto que había en internet como que no me decía nada. Esta, ya después de varias tomas que hay por ahí en el tráiler, ya me doy una idea de cómo se va a ver. Entonces, pues sí, la verdad es que ya queremos que sea junio, ¿no? Ya queremos verla. Pues esperemos que también nos entreguen una buena producción en 3D, que pues tristemente no está desarrollada como tal, pero pues vale la pena, yo también darle la oportunidad. ¿Quieres comentar algo? Yo obviamente que todavía estábamos recuperándonos de pues del impacto que fue ver Avengers, y pues oh sorpresa, ¿no? De pronto del nuevo tráiler de este juego, la verdad es que me quedó así de no mames, o sea, de Dark Knight Rises, el tercer tráiler, me quedé no manches, o sea, la verdad es que ya habíamos visto varias de las escenas en videos anteriores, digo, por ejemplo, la parte se había colado por ahí el prólogo y ya habían visto algunos afortunados en Estados Unidos por medio de IMAX, y por otro lado pues ya de pronto ya vemos más nuevos detalles que pues sí nos llaman la atención, la aparición de los otros personajes de la película, no solamente Gatúbela, que por cierto tiene muy buenas tomas, sino también de los personajes, por ejemplo, de Joseph Gordon-Levitt, el policía, que no sabemos realmente cuál vaya a ser su propósito en esta película, pero como que va a dar ese trasfondo que de pronto Nolan busca en sus películas. Ahora sí que el punto de el gran reto de Nolan es de que pueda superar a The Dark Knight, y este tráiler pues nos promete que por lo menos puede llegar a ser tan buena, ojalá que así sea. Digo, si supera The Dark Knight va a ser algo sobresaliente, pero esto pues, digo, para superar la mejor película basada en cómics, bueno, esto sin contar lo que vamos a tratar. Entonces pues bueno, es que la neta el tráiler sí me hace decir ya que ya llegue julio, ¿no? Sí, ya estamos ansiosos por ver esta película. De hecho me olvidé que faltaba Spider-Man por ahí en medio, ¿no? Sí, aunque pues sí. No sé. Sí, bueno, la nueva película de Spider-Man. Pero bien antes que Batman. Sí, dos semanas antes. Pero pues es que la neta se va a ver eclipsada cualquier película que salga al lado de la de Batman. Entre Avengers y Batman, Hellboy, o sea... 2. Sí, no hay mucha es que es eso lo que dice Enzo, o sea, entre Avengers y Batman, quien se ponga, pues, ¿qué? Es lo que le pasó a Hellboy, tuvo la desgracia de ponerse en Iron Man y de Dark Knight, y el resultado fue desastroso. Sí. Bueno. Sí, no sé si recuerdo esta pequeña anécdota, y de alguien todavía no le han dado una película para dirigir después de esa jugada tan mala de la mercadotecnia. Por ahí en el chat dicen que están esperando la de Resident Evil en 3D para volver a ver a Mila Jovovich en 3D. Yo también. Sí, yo. Sí, también. Yo. Sí, oye, vi a Black Widow en 3D, habrá falta ver a Gatúbela en 3D, y pues de una vez, pues ahí viene... Ada Wong en 3D. Ada en 3D, uy, no, sí, ya tengo que salir. ¿Verdad? Ya, es una de las películas esperadas. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. En este caso yo les voy a poner mute porque sigo sin ver The Avengers hasta el próximo viernes. Así que, pues ustedes, debrayense. Y ¡woo! Sam nos va a hablar acerca de The Avengers. Bueno, pues estamos a larga espera desde mayo del 2008, cuando estuvimos viendo la película de Iron Man 1. Que, pues la neta, el final... Dices, wow, ¿no? Tony Stark se revela. Iron Man, de pronto le pasó una persona de S.H.I.E.L.D. que se llama Nick Fury y le dice, pues qué chido que hayas tomado esta iniciativa de andar peleando con la justicia, pero sabes que el gobierno anda detrás de todo esto. ¿Qué tanto sabes? ¿Quieres saber algo sobre la iniciativa Avenger? Y todos, ¡no! Iniciativa Avenger, o sea, la neta es que yo creo que es una de las cosas que de pronto nos hizo esperar pues 4 largos años y ver 4 películas adicionales a Iron Man para poder ver el resultado final el sábado pasado. Entonces, el fin de semana pasado, por fin logramos ver ¿cómo se llama? La nueva película de Avengers, que la verdad, es una de las mejores, una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Y la verdad es que si de pronto quisiéramos ponernos a comparar con otras películas, pues digo, a mí me hace injusto que la comparemos con The Dark Knight, porque la forma de manejar la historia de Christopher Nolan en The Dark Knight es completamente distinta a lo que hizo Joss Whedon con Avengers. Son así que dos opuestos. Una es una historia que tiene un trasfondo psicológico, un trasfondo de más de acción, de actuación. Y por otro lado, Avengers, pues, es una película que tiene el puro y ya no el puro motivo de entretener y divertir al público, y lo logra con creces. O sea, realmente estamos viendo así que una película, un cómic en una pantalla enorme de cine. ¿Por qué? Porque estamos viendo prácticamente, no sé si ustedes llegaban a alguna película de Harry Potter donde ven la fotografía con los monos moviéndose como de Harry, por ejemplo. Aquí era algo similar. O sea, de pronto en algunas escenas podemos observar a los Avengers peleando con los malos, pero lo vemos de una manera como si estuvieran recorriendo una viñeta de cómic. Vemos de pronto, no sé, en un paneo vemos que está peleando Black Widow y Hawkeye, y de pronto va a bajar la toma, y de pronto ahí estamos viendo de pronto a Iron Man disparándole a otros, y luego está en América por acá atacando, y Hulk por otro lado haciendo 2.5, y tú, si saliste de la toma, que parece que estaba en un cómic despacito. Y eso fue lo que me encantó de Avengers. De pronto, toma ese feeling de que estás viendo algo basado en un cómic, y la relación de los personajes, pues quedó bastante bien, aunque en ratos sí se sienten como que flojitos. Toda la parte de los villanos, que muchos dicen, muchos comentarios en internet, y de hecho algunos comentarios personales que yo tengo de rantear, de que como que se sintió muy flojo en esa parte, aunque nos damos cuenta que el mayor problema que tienen los Avengers, y el spoiler, bueno, es algo muy común en los cómics de Marvel, y es la cuestión de integrar a los personajes, que a veces esa integración lleva a una confrontación y lleva a un conflicto que pronto tienen que resolver ellos antes de poder enfrentar el verdadero problema que traen enfrente. Y eso es algo que a Marvel le encanta explotar en sus cómics, y eso es lo que hizo Joss Whedon bastante bien en la película. Entonces, pues la verdad es que son cosas realmente que tiene uno que tomar en cuenta. En cuanto a los otros, sí, la verdad es que, bueno, hay lo mismo que vimos en Iron Man 1 y en Iron Man 2, así que realmente no hay pierde con Robert Downey Jr. La cuestión de Thor, pues yo lo sentí medio sentimental al tipo, pero bueno, ahí va, hizo muy bien su parte de acción. Y Capitán América, Black Widow, y, pues, realmente continuaban más o menos en el mismo que yo los vi en las películas anteriores, quizás Capitán América un poco mejor, pero realmente se llevó la película, y mi respeto, eso sí, que casi puedo decir, cada presenta en chico, no fue la que no macro falo como el doctor Bruce Banner, y obviamente su contraparte Hulk. La verdad, mis respetos por lo que hizo, por la forma en que adaptaron a Hulk en esta película, que realmente se integra a lo que es Avengers, no, y no se nota realmente que nos haya quedado ausente Edward Norton. Entonces, no sé, la verdad es que para mí, en conclusión, Avengers es una de las mejores películas de cómics en la historia. Va a ser un exitazo de taquillas seguro en Estados Unidos, y pues vamos a ver si Christopher Nolan y su The Dark Knight Rises es capaz de superar, por lo menos en cuanto a números, lo que el éxito tan grandioso que es Avengers este año. ¿Alguna opinión? Pues yo vi también la película este fin de semana. Sí, me pareció muy muy buena. Coincido muchísimo contigo, Trap, de que hay un momento en el que la película se hace muy muy larga. Sientes como que ya te estás perdiendo. Sin embargo, en la pelea de ciertos personajes, para no hacer el spoiler, como que retomas otra vez el ritmo, ¿no? Porque después de eso ya es como que super encadenamiento a lo que ya es ahora sí la trama completa de cómo se ensambla el equipo, y ya de ahí, pues ahora sí, ya de ahí para real, ¿no? Entonces, se me hace un manejo muy bueno de la historia, la verdad, pero no sé, como que siento que sí le hizo un poquito de falta a la película, y esto más que nada como tú decías, en la canción de Thor sí es un poco sentimental. Capitán América se me hace muy muy ñoño. Digo, yo sé que es el equivalente, por así decirlo, de Superman para DC, el Capitán América lo es para Marvel. Entonces sí es un poco ñoño el Capitán América en ciertos momentos. Pero fuera de ahí, pues sí hay buenas actuaciones. Coincido totalmente contigo. Hulk se lleva las palmas por mucho. Sin embargo, creo que Downey Jr. hace un increíble papel otra vez de Iron Man. Creo que es de los pocos personajes que puedes decir que fueron creados para el actor. Así como ya no podemos ver a Wolverine en la persona de... ¿Cómo se llama el güey este? El que personifica a Wolverine en todas las de X-Men. Hugh Jackman. A este güey ya no lo podemos ver como otro que no sea Wolverine. O sea, si el personaje le quedó como anillo al dedo. Me parece que en el caso de Robert Downey Jr. es exactamente lo mismo. Tiene una personalidad increíble. Y le queda ad hoc con lo que es este Tony Stark. Entonces, es recomendable ir a verla. Y yo creo que ahora sí que el agarrón va a ser realmente entre Batman y los Avengers. Podemos olvidarnos de Spider-Man, de Prometeo y de las demás, pero es que va a estar muy bueno el agarrón. Fíjate que yo quería comentar algo al respecto de lo que se hace ahorita, y es de que precisamente creo que a Robert Downey Jr. y a les pasa lo mismo que le pasó como que a Charlie Sheen en su momento. O sea, que son tan buenos en sus papeles porque ni siquiera están actuando. De hecho, yo esta película la fui a ver con un amigo y él me comentaba precisamente eso. O sea, me dice, es que Robert Downey Jr., o sea, no se trata de que Robert Downey Jr. Haga el papel de Tony Stark. Es que Tony Stark hace el papel de Robert Downey Jr. O sea, como que de verdad ha sabido encontrar muy bien el personaje. Pues claro, ya tuvo dos películas para ¿cómo se dice? Para entrenarlo, así que pues digo, se nota pues ese trabajo. Pero también se nota que le queda muy bien el personaje y fuera de, es millonario exactamente como dice lo de eso, sí son iguales, ambos son millonarios. Sí. Pero no, o sea, de verdad que sí. Entre Hulk y se me fue el nombre, y Tony Stark, se llaman así, son los personajazos de la película. O sea, todos obviamente son muy buenos, cada quien en su aspecto. Sin embargo, sí, pesa mucho el papel de Hulk y de Iron y de Tony Stark, porque sí le dan como que ese comic relief que le llaman a la película. Porque a ratos la película se puede llegar a sentir muy pesada, pero llegan estos güeyes y dices, no, no mames, que siga, otra media hora. Entonces, sí, está muy... Al principio se siente que va muy lento. O sea, yo diría que los primeros 45 minutos sí es un poco lenta la película, pero nada, ya de ahí vas para arriba y ya no vuelves a bajar. O sea, y de hecho, algo que tiene la película muy curioso es que tiene muchas... ¿cuánto dura? Pregunta aquí en el chat. Pregunta, ¿dura dos horas, ¿no? Un poco más de 2 horas? Como 2 horas y media, más o menos. Exactamente. Más o menos. Algo que quería comentar es que la película está llena de referencias a lo bruto. No sé si alguien más lo captó, de referencias a la cultura pop, por así decirlo. Porque, por ejemplo, mencionan en una escena, el agente Custer llega con Steve Rogers, con el Capitán América, y le dice que tenía muchas ganas de conocerlo y no sé qué, y le dice el Capitán América que cuando lo conoció. Entonces le dice, te estaba viendo cuando estabas dormido. Y Capitán América se le queda viendo así como, no mames, ¿qué pedo contigo, no? Que pues, quien haya visto desafortunadamente o leído desafortunadamente los libros de Crepúsculo, sabrá que de hecho esa es una línea muy famosa de esa saga, que es una frase que le dice el vampiro maricón a la novia estúpida. Entonces, pues digo, y vienen varias referencias a bueno, para empezar sale la actriz que en How I Met Your Mother hace el papel de Robin Scherbatsky. No recuerdo el nombre de la actriz. ¿Cómo que no sé que el puto de este programa? ¿Cómo? Es una la seña. Bueno, era obligado, ¿qué se pudo decir? Y sale esta actriz de How I Met Your Mother, como les comentaba. Y se hace una referencia precisamente a la serie de How I Met Your Mother. En How I Met Your Mother es muy famosa la frase de suya, o de pónganse el traje. Entonces también le hacen referencias ahí, vienen ciertas referencias a varias cosas, que sí tienen que ponerle mucha atención a la película para alcanzar a captar todas. Y pues simplemente eso, ahí también está Samuel L. Jackson haciendo un papelazo. O sea, sí, Nick Fury no está muy enfocada la película a él, sin embargo, pues es Samuel L. Jackson y nada más ese güey, todos los papeles que hace los hace muy bien, y pues esta no es la excepción. Simplemente pues vayan a verla, vale mucho la pena. Ya la vean en 3D o no, eso ya es independiente, la película vale la pena, véanla como la vean. Y pues bueno, creo que alguien más aquí quiere comentar algo. Sí, pues, yo. Sí. Yo lo quiero comentar, se están diciendo que algo que lo que los tres coincidieron es que hay momentos en los que sienten que la película está lenta, que los 45 minutos casi que aquello. Yo creo o quiero pensar, por lo que yo a mi disfrute de la película, muchas personas no vieron Thor o no vieron The Incredible Hulk o no vieron Capitán América, y esos 45 minutos, quieran o no, o esta primera parte de la película, la usan como un mini intro para cada personaje. Bueno, yo así lo sentí, como que te los presentan así de manera fugaz, porque sí es muy rápido, pero sirve para todos aquellos que ya que no sean muy fans o que no hayan visto las películas, porque ciertamente a mí me tocó, y por desgracia, ir a un cine repleto de niños, y pues eso sí no estuvo padre, pero eso es otra historia. Entonces esto de que los 45 minutos es lenta, pues sí, se siente un poquito flojito, pero es para darle el intro. Pero ya de ahí fuera, las 2 horas o hora y feria que dura la película, a mí me convenció. Yo la verdad no soy tanto de verme en las actuaciones, que en el papel que se metió adentro. No, yo soy más como de alguien que disfruta ir a ver una película, que quiere ir a pasar un rato, como dice Lloyd hace rato, que decía que algo social, algo de compartirlo. También fui con mi novia, ella que no había visto ni una sola película, le agarró muy rápido la onda debido a este intro que se le hizo. Y pues, si le va a ganar a Batman, si le va a ganar a Spider-Man, si le va a ganar a Crepúsculo 2 o como se llame, diría Angelus, pues bueno, eso es muy independiente. Esta película es muy buena, es grata, si pagan, no se van a decepcionar en ninguna de las modalidades. Si la quieren ver en 3D, adelante, no le quita ni le agrega, y pues bueno, esa es mi como que pequeña opinión de la película. Y yo nomás un mini paréntesis aquí, no sé qué me preocupa más, que la película de The Avengers tenga una referencia de Crepúsculo, o que Angelus haya actualmente leído el libro y se sepa esa referencia. Exacto. Aguante, un paréntesis. Sí, no, es que oye, es que te pusiste. Yo pensaba que iba a ser la referencia a la película que salió antes de que Steve Rogers fuera el Capitán América, y que hacen una referencia a esa película bastante curiosa, y que de pronto incluso llegué a escuchar en las salas de cine. ¡Ah! De que no sé si llegaron a escuchar si pusieron atención a esa parte, y sí, la verdad es que algunos momentos. Algo que a Avengers destacó mucho es la comicidad, porque si bien en momentos llegan a ser los chistes un poco, pues que llegan a excederse un poco con los chistes, sí hubo momentos en que la película pues le daba ese toque gracioso. Bueno, por parte de Robert Downey Jr., que siempre ha tenido un papel como un hombre muy sarcástico y ácido al momento, pero por otro lado, de que de pronto tenía sus momentos así de que decía: ah, pues espérense a que manden que mande Loki a sus monos voladores. Y de pronto se queda viendo Loki y de pronto me dice: ah, ya sé qué película quieres. Y esa parte, pues sí, estamos hablando del Mago de Oz, obviamente, la película que salió antes de que las acciones de los eventos de Capitán América. Ahora, hay otros chistes que, por ejemplo, Hulk desata, que la verdad dices tú, uno espera ver a un Hulk así destructivo, manchado como el de la película anterior. Sí lo es, pero de pronto observamos que tiene sus momentos chistosos, que dices tú, no deje de ser un ¿cómo se llama? No deje de ser de pronto el que te mostró, de que de pronto nos da sus momentos de simpatía, como decir, como que es el grandote y el mesote del grupo, y lo hace bastante bien. A ver, yo quiero aclarar algo aquí. Yo no vi Crepúsculo. No tengo los libros. No, no, él no vio Crepúsculo. Él leyó los libros. Leí el primero porque pensé que era de otra cosa y la película la vi. Ah, ya claro, sé, claro. Wey, sí, claro, güey. Primero y claro, no, yo leí Harry Potter porque pensé que era de Lego. Claro, claro. A ver. Ay, no, es que en serio. ¿Qué no, dices? ¿Qué dices, Spartan? Dinos la verdad, ya en serio. ¿Tim Jacob o Tim Edward? Me reservo mi respuesta. Bueno, ya. Vamos a pasar al siguiente tema. Yo, como ya dije, todavía no he visto The Avengers, así que casi puse mute en la mayor parte de la conversación. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente corte musical. Este es patrocinado por el buen Spartan. Es Castle Crashers Necromancer Team. Entonces, pues vamos a escucharlo y regresamos. Spartan, usted que nos patrocinó esta pieza en la cual seguramente la mayoría de los que están escuchando en el chat se pusieron a headbanguear, si no, pues debieron haberlo hecho. Y pues, ¿nosotros? ¿Vale? como nosotros también como estamos. Como nosotros, así es. Ajá. Estábamos todos echando el handbang aquí en cabina. Entonces, a ver, Spartan, explícanos por qué nos pones a mover la cabeza así sin albur. Perdón. Ya, a ver, ya. Bueno, el punto de escoger esta canción básicamente es que en aquellos tiempos de cuando la Xbox Live apenas empezaba a crecer, salió este juego de Castle Crashers, el cual fue de los primeros títulos de Xbox Live Arcade que causó así como que boom. La verdad es un juego que vale la pena y esta canción en especial me gusta porque es una pelea, si no épica, de las que más disfruté en todo el juego. Es cuando llegas al ¿qué se podría decir? Castillo base flotante, y este jefe, el Necromancer, que puede revivir a todos los enemigos con los que te enfrentaste, sí es bien badass, y además de que tiene un ritmo bien poderoso, es un juego que es memorable, y en especial esa batalla, que realmente me gustó más que la batalla final. Y por ahí, si tienen tiempo, yo sí les recomiendo, que a pesar de ser un juego que ya tiene rato que salió, pues bueno, es muy bueno. Y sobre todo si lo juegan con amigos es divertidísimo. Entonces, si tienen una oportunidad, descárguenlo. Creo que está en 200 Microsoft Points. Angelus Herrera, no me creía que ya estaba en la PSN Network. No sé en cuánto esté ahí, pero $15. Si tienen oportunidad. ¿Cuánto? $15. De hecho, ahorita estoy traduciendo mi información de la tarjeta de crédito. Ya ven, ya se lo vendí a Angelus. Entonces sí, tienen chance, jueguenlo, un gran juego y todo el soundtrack del mismo también está bien épico. Y pues básicamente por eso el hoy. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la parte de tecnología, una parte muy querida por nosotros, bueno, en particular por mí. Y bueno, pues Spartan, ya que estamos contando con tu elocuencia, pues nos vas a hablar acerca de lo que el Kinect 2.0, si mal no me equivoco, no estoy muy seguro, aquí solo dice Kinect en la escaleta, detectará los músculos. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿En qué consiste? Pues mira, básicamente ya como sabes, que siempre misteriosamente se sueltan rumores sobre Microsoft y sus tecnologías. Esta me llamó mucho la atención porque dicen que Kinect ya no solo es capaz de... no quiero hablar en presente, que Kinect no solo va a ser capaz de reconocer articulaciones clave, sino que también va a tener la potencia para reconocer músculos del cuerpo. Y se preguntarán, ¿en qué nos va a ayudar esto? Bueno, al ser capaz de reconocer músculos, va a ser más fácil la detección de movimientos más finos y más delicados, y más específicos también. O sea, ya va a poder detectar el movimiento de los dedos, de la muñeca, incluso podría ser facciones, el mismo rostro, expresiones que tú tengas, y esto tiene mucha utilidad. Más que nada, no quisiera decir que los videojuegos, porque hasta el momento no ha habido un juego de Kinect que nos demuestre un ¡wow! Pero sí tiene mucha aplicación para la PC, con el Windows 8 o Windows 9 o lo que vaya a salir. Oye, porque... pero yo tengo una duda ahí. Sí, adelante. ¿Es con este Kinect con el que tenemos ya físicamente en casa o es para el Kinect 2.0? Se está pronosticando que sea para una revisión de Kinect, no para el actual, porque de hecho el Kinect actual que hay en consolas es diferente al Kinect que se vende para las PC. Pilo. Ajá. Sí, a ver. Sí, nada más para aclarar este punto, para poner un poquito Esparta. Lo que pasa es que esto es para la versión de Kinect for Windows, que no es la misma que el Kinect que tú tienes o que cualquiera compra para un Xbox. Sí, exacto, es diferente. Sí, es lo que estaba comentando, de que no es igual el Kinect que hay para consolas que el que está para Windows. De hecho, es más caro, porque también, además de ser internamente diferente, el rango de detección es mucho mejor. Entonces, lo que se está pensando... ¿Qué andas usando tu Elon? perdón, que creo que ya te dije algo que no querías decir. Bueno, continuando con esto, sí, en efecto, esto está pronosticado para el Kinect que está en PC, como les comentaba. Y, pues, bueno, es interesante porque imagínense las posibilidades que puede haber. O sea, si puede detectar el movimiento de tus dedos, yo no veo nada alocado ya podamos tener ese tipo de interfaces en las cuales hay teclados, ¿cómo le diré? Como tipo hologramas, donde no tengas que mover tus dedos para teclear, ya no necesitas algo físico. Puede llegar muy lejos esta tecnología, y lo resalto porque se ha visto pasos gigantados como Kinect es un dispositivo para muchas cosas, dejando de lado los videojuegos. Por eso es que me llamó la atención. No sé qué opinen ustedes. Es que mira, Kinect en cuanto a consola, yo personalmente estoy muy decepcionado. En las navidades yo me hice, bueno, no, de hecho, un poquito antes, la cosa esa del, ¿cómo se llamó el Black Friday de aquí? El Buen Fin o algo así, esa cosa. Ah, sí. El Buen Fin. Ajá, en esa cosa me hice de mi Kinect porque dije, ay, pues sí, ya vienen cosas buenas, como Rise of Nightmares, como Forza, como, ¿qué más venía? Rise, otro juego que me interesa, que espero que sea lo que me vaya a salvar del Kinect. Kinect Star Wars, que ahorita lo estoy jugando y... Entonces, pues no estoy muy seguro cómo reaccionar ante esto. A mí, cuando me vendieron la primera Kinect, me dijeron que me iba a bajar el cielo y las estrellas y que me iba a reconocer la cara y así. Hoy es día que me paro enfrente de mi Kinect y cuando quiere... me reconoce, cuando no, no. Entonces, pues, no sé qué creer de esas promesas. En efecto, es un dispositivo interesante. Hay algunos jueguillos como, bueno, sí, Rise of Memories sí me gustó un poco, no mucho. También, pues, tristemente lo mejor que tiene son los juegos de baile, como el Michael Jackson Experience, que pues también me gustó. Entonces, pues, no sé qué esperar de esto. No sé qué esperar. No, ¿qué dijeron? Icarus dice que porque Mass Effect. Pero no. Mass Effect, pues, nada más yo lo pude utilizar con comando de voz. No sé si tenga otra utilidad, pero creo que no. Entonces, pues, yo no estoy emocionado. Ya puedes gritar también en Skyrim. ¡Ah! ¡Huevo! Ya puede ser. De todos modos ya vendí mi Skyrim, así que cri. Entonces, pues no. ¿Cómo? No, a mí no me emociona. Dice Spartan que alguien dijo Mass Effect. Hablemos 3 horas de ello. Muy bien, Spartan. ¿Qué quieres decir de Mass Effect? No es cierto. ¿Alguien más quiere comentar acerca de esto del Kinect reconociendo tanta cosa? Yo solo quiero decir que cómo es posible que vendieras Skyrim, güey. Ya, es todo. Es que quería comprar el Raccoon City y ¡no, mames! Parece que me entierro más, ¿verdad? Sí, güey, pues ya. Con mucha facilidad, güey. Oh, bueno, uno que es pobre y no puede conservar las joyas, pues ya ven. Bueno, ya, ¿alguien más quiere opinar acerca de el tema, no? De qué hago con mis juegos. No sé cómo te atreves. Pues bueno, yo sí, la opinión es de que, pues bueno, la idea es de que, pues, finalmente se tenga que ir buscando una mejora, pues ahora sí que en los periféricos para las consolas, ¿no? Y finalmente el hecho de que se esté buscando una cámara que todavía detecte más movimientos que el anterior, pues tiene muchas aplicaciones. Yo sé que a lo mejor todavía está muy lejos de llegar a lo que se logra con el motion capture que se utiliza en muchas películas actualmente. Pero, pues bueno, es un paso hacia adelante y finalmente en una PC, pues cuántas cosas no podríamos hacer gracias al Kinect, ¿no? Ya muchos decían, no salía el clásico que decir, oye, ¿se va a poder hacer cosas para adultos con el Kinect? Pues bueno, quién sabe, eso ya sí está muy cabrón, ¿no? Ya. Digo, dilo bien. Dije, ¿se puede hacer un juego en el cual busques el punto G de una chica? Ya, eso fue lo que dije. Dilo bien, hombre. Sí, pues que acuérdate, bueno, es que sí, está muy cabrón, ¿no crees? Porque eso ya no sé, yo no creo que la cámara lo alcance a ver. A mí lo que me preocupa es el multiplayer, pero bueno. En ese tipo de... Ok, sí. Estaría interesante. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema después de hablar un poco de esto. Ese tema, pues, lo trae Trapsam y creo que yo también. ¿Qué sabe por qué quedó duplicado aquí? Pero bueno, van a sacar el nuevo BlackBerry con el sistema BlackBerry 10. Este nuevo dispositivo BlackBerry es básicamente Touch. Y bueno, pues a ver, ¿qué nos puedes hablar de esto, Trapsam? Bueno, pues el caso es de que, bueno, la gente de RIM, pues anunció el día de ayer su sistema BlackBerry 10, que va a estar, como comentaba aquí Lloyd, pues va a ser basado en ahora sí que en Touch. Yo creo que algo que viene muy atrasado en comparación a otros sistemas que tenemos actualmente en los smartphones, como es el caso de Symbian o el caso de Android, que ya son teléfonos celulares que ya tienen eso desde, yo creo que hace un par de años. Y pues es posible de que a lo mejor con esto, bueno, BlackBerry no solamente está tirando pues a ofrecer celulares con más incluso Windows Phone lo tiene, a que ofrezca un celular que ahora sí tenga esa interactividad touch que de pronto hizo ver a sus aparatos de la compañía como obsoletos frente a lo que han sido otros teléfonos celulares. Y pues es probable que pues las nuevas funcionalidades del BlackBerry 10 pues lo traten de reintroducir en el mercado, aunque yo estoy empezando a pensar de que esto ya va a ser más bien una competencia de sistemas operativos y ya no tanto de hardware. No sé qué opinas al respecto. Lloyd. Esta cosa. Pues mira, a mí algo que me molesta de BlackBerry es la poca personalización que se le puede dar al aparato. Hace unos, ¿qué será? Como un año y cachito, se me ocurrió la buena idea de darle una de esas a mi novia. Y pues yo no había tocado una BlackBerry en la vida. Yo creo que pues, no sé, se la regalé porque era lo que estaba comilla de moda. Y pues no, ¿qué va haciendo? Que cuando pues ella es muy fan de picarle a los gadgets y hacerle pues personalizarlos muy a su gusto. En el momento en que tú le empezabas a tratar de hacer algo a ese sistema operativo, era tan nena que se caía, que se reiniciaba, que inclusive se briqueaba y eran cosas muy, muy horribles que terminó pues medio personalizándolo y odiando a BlackBerry por ese sistema operativo tan horrible que tiene. En este caso, pues nos hablan de un sistema operativo que promete ser algo mejor, pero en realidad a mí no me parece que sea pues nada que ya pueda competir con lo que hay hoy en día, porque seamos sinceros, iOS y Android tienen el mercado pues completamente pues tomado. Windows Phone medio se intenta meter ahí por un rinconcillo a ver a cuántos faroles se agarra, pero No es digamos amistoso esto que bueno, yo como el video que presentan que están mostrando, creo que se llama interfaz Flow, ¿no? Algo así. La interfaz que presentan como nuevo sistema operativo, por decirlo así. Y pues no sé, siento que su única carta fuerte que tenían era el tecladito físico. Y pues ahora que lo tengan en Touch, que desde la BlackBerry Storm o la BlackBerry Torch ya no era este tecladito per se, pues no sé, creo que no es como una patada de ahogado. No sé ustedes qué puedan decir al respecto de esto. ¿Alguien tiene algún comentario? Pues mira, está bien que trate de meterse ya esto del Touch, porque a mí, yo sinceramente BlackBerry lo he probado y de todos los post que he probado es el que menos me gusta, la verdad, no me sentí para nada cómodo con él, y pues me imagino que esta inclusión al Touch es para que sea más amigable para cualquier tipo de usuario, para que no haya tanto como que, así como tú dices, ciertamente iOS y Android son los que están dominando, y pues quieras o no, de repente sí tienen un familiaridad, o sea, no te cuesta tanto trabajo pasar de un iOS a un Android y viceversa. Sin embargo, por ejemplo, yo cuando probé ya sea BlackBerry, sí me perdí, me desesperé y ni siquiera lo quise seguir utilizando. Cuando me pasé a Windows Phone, también de repente me quedé, ¿qué onda esto? ¿Con qué se come o con qué se maneja? Entonces, el hecho de que entren a este tipo de interfaz Touch, pues, sí le quita la identidad de que su teclado y BlackBerry es el que tiene su QWERTY y todo lo que quieras. Pero pues bueno, si es para bien del sistema operativo, si es bien para los usuarios, pues adelante, yo no le veo nada de malo. Creo que la gente de RIM, pues como ya dije, no tiene nada de malo, pero ya son como que patadas de ahogado. Ya no siento que el sistema, bueno, la marca como tal, pues dé para más. Creo que ya pasó el momento en que la gente estaba emocionada por tener un BlackBerry. Ahora pues estoy muy seguro que el futuro se centra en Android y posiblemente en Windows Phone. iOS, pues no sé, espero que no, pero pues, ojalá y los que sean el fanboyismo. Sí. No, no, yo de hecho odio a Windows Phone, sin embargo creo. Lo amas, Eloy, lo amas. No, lo odio, dije. Pero sin embargo creo que los equipos que están sacando, sobre todo la línea de Lumia 710 y 800, son buenos equipos para lo que la gente quiere. Hace poco acompañé a mi primo a buscar un teléfono, porque él decía, bueno, pues sabes qué, a mí me interesa la opción de mapas. Y pues yo, muy en contra de mi corazón y de mi fanboyismo Android, le dije, pues es que la opción es Lumia. Y ya le expliqué por qué. Bueno, para los que no sepan, pues Lumia tiene un sistema de GPS hecho precisamente por Nokia, el cual está actualizado cada 3 meses en cuanto a la Ciudad de México. Entonces, bueno, no a Ciudad de México, en cuanto a todo México. Entonces, eso es algo bueno para un sistema de mapas, contrastado con lo de Google, que está actualizando cada 6 meses. Entonces, pues ahí hay algo que sí, pues por eso le dije que si su utilidad iba a ser para mapas, pues la mejor opción era un Lumia. Otra persona me preguntó de la misma forma, que buscaba un teléfono económico, touch, y que no fuera tan caro. Mi primera opción, pues evidente, fue un Samsung con Android. Samsung, ¿cómo se llama? Young, el Samsung Y. Pero pues me dijo que no, que tampoco quería que fuera de caja de chicles, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues lo que te sigue en opciones, pues podría ser un Lumia, que también está bastante económico. Entonces creo que el mercado, no lo digo por fanboy, yo digo que en realidad el mercado que sigue va a ser entre Windows Phone y Android. Android, ¿por qué? No porque sea el fanboy, sino porque el Android, el sistema operativo se sigue actualizando, se sigue moviendo, sigue innovando. iOS, para mí, lo que he probado y lo que tengo en manos ya no me satisface. Entonces yo creo que no va a continuar. Y bueno, pues ya, ese fue un toque de medio fanboy. Y pues hablando de lo que inició el tema, pues seguramente BlackBerry morirá, y a menos que saquen algo muy muy muy muy bueno. Pero bueno, ya, vamos a pasar al siguiente tema. Este tema pues lo tiene Ice. Nos habla acerca del cierre del servicio, de algunos servicios de Google. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ice? Pues bueno, como viene siendo un poco habitual, ya sabemos que cada cierto tiempo Google realiza pues una revisión a los proyectos y decide cerrar aquellos que no funcionaron. Estoy tosiendo por Google Plus. Yo creo que no tiene éxito, la verdad, pero bueno, eso es punto aparte. Entonces, realiza un cierre de servicios periódicamente Google. Me viene a la mente que tenía por ahí algunos frameworks para realizar aplicaciones con diversas APIs de Google. Bueno, este framework ya no existe. Y bueno, hay servicios que Google ya va a tirar, con efecto de algunos de que ya están, otros en los próximos días. Uno de ellos es Google Related. Para aquellos que tengan Chrome, bueno, esta es una extensión que consiste más o menos en que es un asistente que da a los usuarios información relacionada a las páginas que ellos visitan. Es como una especie de barra de herramientas. Este servicio Google ya lo va a cerrar. También, y retomando el punto de las BlackBerry, Google Sync para BlackBerry ya no va a estar disponible a partir del próximo 1 de junio. Así que si tienen el servicio de Google Sync y están usando su BlackBerry, pues bajo advertencia, no hay engaño, el 1 de junio va a dejar de funcionar. Entonces, pues van a tener que buscar algunas alternativas, ¿no?, a lo que el servicio les proporcionaba. También la aplicación de Google Talk se va a quedar solamente disponible el cliente para Android. Todo lo que son los clientes de Google Talk, que es para iOS, para Symbian, etcétera, van a dejar de funcionar. Y también otro servicio que va a dejar de funcionar es el OnePass, que es era una plataforma de micropago que, bueno, ya no está activa. Estaba orientada a lo que era editores de páginas web, con el que podían percibir ingresos, etcétera. Algo parecido a Google Ads, pero sin embargo aquí pues era la plataforma micropago, pero hacia el cliente, ¿no? Y bueno, un servicio que no va a desaparecer, pero se va a integrar al buscador, es el, valga la redundancia, el buscador de patentes de Google. Esto, pues, con la finalidad de que si el buscador lo puede hacer, no hay necesidad de tener un servicio por separado para buscar patentes. Eso, pues, bueno, hasta cierto punto resulta bueno. Ya no tienes saturado tu cartera de servicios con algo que pueda hacer tu buscador de manera más eficiente. Y por último, el que ya todos sabíamos que iba a llegar más que tarde y que temprano es Google Wave. Google Wave me parece a mí que era un servicio de comunicación que estaba adelantado años a su época. Y bueno, lamentablemente ya tampoco va a brindar ya el servicio de manera ya permanente, ya va a dejar de existir Google Wave. No sé si tengan algún comentario acerca de esto, de algunos tristes desenlaces para muchas aplicaciones de Google, la verdad. Pues... mira, Google siento que lo que tiene es que ha aplicado la milenaria hacer un montón de cosas y ver qué pega. Pues creo que hasta cierto punto y en muchos casos le ha funcionado. En el caso, como dices, CoffCoff Google Plus, yo no sé si darlo ya por muerto. Es un poco hablar a la ligera. El hecho de que nosotros no lo usemos no quiere decir que no esté siendo popular en otros lados. CoffCoff Brasil. Entonces, pues, hay muchos proyectos que Google, como dices tú, ya los dio por muertos porque muchas de sus plataformas ya incluyen estas cosas. De hecho, Google Talk me sorprende mucho que se vaya a quedar en el Android, porque a fin de cuentas, pues precisamente la utilidad de Google Plus, bueno, la aplicación, pues te incluye Google Talk. De igual manera, el correo te incluye Google Talk. Entonces, pues no sé por qué la dejan abierta aún si ya está integrado, digamos, en esos dos servicios que es el correo y el Google Plus. Pues no sé, ¿alguien más tiene algo que comentar acerca de estos cierres? Yo rápido. Más. Algo así bien rápido. Pues yo nada más digo, Eloy tiene razón, Google siempre es hacer algo y ver si pega. Digo, como en todo. Google no es perfecto, ni es omnipotente, ni puede ver en el futuro hasta donde sabemos para saber cuál no va a pegar. Entonces, ya no voy a decir nada de lo ya, muérete. No, ya, a ver, ya. Entonces es más que lógico que no le salgan todas sus jugadas. Digo, por ejemplo, que ya no le dé apoyo a BlackBerry, que como esto de que mencionaba Ice Player de las patentes, pues yo creo que todo lo que hace siempre es para mejorar, ¿no? Digo, Google nunca ha sido como otro, o sea, no mencionaré a nadie, pero que en lugar de ir para adelante, cada vez que se actualiza o que comillas mejora, da tropezadas o se cae. Así que Si estas muertes de servicios, porque así son muertes, dan paso a cosas mejores y a cosas que sí nos sirvan realmente, pues está más que perfecto. Digo, hay muchas herramientas de Google y algunas que ni siquiera las personas conocen, no sé si algunos sepan, por ejemplo, que uno puede graficar funciones, graficar expresiones en el mismo navegador de Google. La verdad, a mí sí me ha sacado una que otra vez de apuros en la universidad. Y pues son cosas que ahí están, que si se usan es que funcionan, y si están ahí abandonadas a su muerte, aunque haya un cierto sector que las mantenga vivas, tarde que temprano se van a terminar vaciando, y pues como le toca ahorita a estos servicios, les tocará a ellos. Así que pues ya, qué bueno. Pues yo también quiero hacer mi comentario rápido. Es cierto de que Google ha sido como que de pronto la empresa que ha sido, ¿cómo podemos decir? El mecenas de los Edisons de este siglo, ¿no? Han inventado muchísimas aplicaciones y eso de que tiene que haber uno que otro fracaso, ¿no? Finalmente estamos hablando de que de que la creatividad es una de las cosas que ha destacado mucho a Google, y pues a los desarrolladores y a la gente que trabaja ahí se les pide que se queden unas horas a la semana para tratar de buscar nuevas ideas y tratarlas de desarrollar. Y eso es algo que pues es admirable de la gente de Google. Es cierto que algunos de los servicios prometen ser muy buenos y a la mera hora fracasa porque tanto no se logran ser vendidos como se espera, ¿no? Pero yo creo que algunos de los servicios, sí, obvio, por ejemplo, Google Wave fue un completo, bueno, así que fue un desastre completo para muchos, porque realmente no supieron cómo se debía utilizar. Pero, por ejemplo, Google Plus, yo la verdad, yo todavía considero que tiene mucho, mucho de dónde rascarle. Digo, el día de hoy, ahora sí que quisiera compartir una experiencia personal. Tuvimos un hangout con el jefe, con el CEO de la compañía donde yo trabajo, y la verdad es que es impresionante ver de que ya un sistema de comunicación personal a través de redes sociales ya se ha utilizado en lugar de programas que usualmente utilizamos para la comunicación personal como Skype, ¿no? Eso es algo que pues no necesita ni siquiera instalarse en la computadora, solamente necesitas el navegador de Chrome. Entonces, yo creo que la cuestión de hablar de que pudiera ser un fracaso simplemente porque no hemos sabido comprar los productos de Google de manera de que realmente le podamos encontrar una aplicación real. Y sigue Google innovando. Ayer estaba leyendo de que inventaron un juego de búsquedas a través del Google Maps, que pues la verdad que utiliza los mapas como si fuera una tabla de canicas tipo Marvel Madness. Y pues es un momento de creatividad que dices, wow, es algo pequeño que a lo mejor no va a tener gran impacto en la tecnología, pero dices, sigue estando la gente de Google trabajando en hacer algo creativo, ¿no? Y eso es algo que mientras continúe ahí, Google va a seguir tratando de buscar nuevas formas de crecer. Pues creo que Google ya se ha platicado muchas veces, ya se ha dicho muchas veces que pues es un gigante, ¿no? Y es difícil predecir su futuro, ya dijo por ahí Spartan, que Google no lo sabe todo, miente, Google lo sabe todo, si no, pregúntenle. Y no, literalmente pregúntenle, Google lo sabe todo y verán qué sale. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Afortunadamente para la mayoría de nosotros, o si no es que decir que todos, no usamos nada de eso que se está cerrando. Y salvo aquellos que lleguen a usar GTalk, pues con la pena, vénganse a Android, para eso está. Y bueno, pues pues ya, ¿verdad? Yo parezco comercial de Android. Sí, yo parezco comercial de Google, pero pues es que Google me tiene, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la... Ah, de veras, por ahí en el chat preguntan que si ya hay ganador. ¿Ya hay ganador, Angelus? Toc, Angelus. Bueno, no lo digas todavía, nada más dinos si ya hay ganador. Todo parece indicar que sí, ya hay ganador. Muy bien, bueno, ahorita regresando del corte musical, en las despedidas, Angel usará el respectivo nombramiento de quien ha ganado. Y bueno, pues vamos a pasar al corte musical. Esta vez, de hecho estoy sorprendido que la canción esté aquí. El grupo se llama Wolf Mother. Y ¡woo! Sí, ¡woo! Esta canción, si mal no recuerdo, la podemos encontrar en Guitar Hero 2. ¿Sí estamos bien? Sí. Y también creo que está en Rock Band, ¿no? También está como descargable. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, esta canción, pues, la trajo Angelus. Angelus, ¿nos quieres explicar por qué la elegiste o regresando del corte? Como gustes. Chinga, esta no la traje yo, güey. Ah, no, la trajiste tú. ¡Oh! ¡Uf! Sí, es que... Ah, perdón, la trajo Ice. Es que no leí la escaleta bien. Era para ver si estaban atentos. A ver, Ice. Sí, claro. ¿Nos quieres decir ahorita o regresando del corte musical esta canción por qué la hiciste? No, regresando si quieren. Vale, entonces vamos a escuchar esto. Es de Wolf Mother, es Woman, Diagonal Love Train. Woman, you know you're a woman. When you got to be a woman, I got the feeling of love. When Y escuchamos esto de parte de Wolf Mother traído por Ice. Ahora sí, Ice, explícanos por qué elegiste esta canción. Bueno, en primera, que es un muy buen grupo, es una muy buena canción. Y en segunda, bueno, sale en el soundtrack de Guitar Hero 2 y creo que fue uno de los motivos por los cuales compré el juego, por los cuales me hizo adentrarme a la franquicia, porque yo la verdad nunca había jugado un Guitar Hero hasta que llegó el Guitar Hero 2. Y la verdad sí, me quedé súper clavado con el género de la música que en ese entonces pegaba demasiado fuerte. Y era muy bueno tener variedad de canciones en un gran setlist, que para mi gusto el mejor setlist que ha habido ha sido el Guitar Hero 2. Guitar Hero 3 no me gustó tanto, y bueno, ¿qué te puedo decir del Guitar Hero 4, 5, etcétera, ¿no? Hasta que se murió. Entonces, sí, es una gran canción, además de que trae varios recuerdos de la carrera, ¿no? En efecto, es un excelente tema, y bueno, vamos a pasar con Angelus, que nos va a decir al fin quién es el ganador del soundtrack que está regalando. Angelus, por favor. Yo me lo gané, no es cierto. Pues miren, sí. De hecho contestaron dos personas correctamente en el Twitter, según yo, pero también me gustaría que Trapsan lo revisara. Entonces, antes de anunciarles eso, pues déjenme repetirles que lo que se va a regalar es precisamente el soundtrack que venía con la edición de preventa de KOF 13. Denme un segundo, por favor. Y Eloy, cúbreme, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a las despedidas en lo que Angelus encuentra quién es el afortunado. Bueno, Angelus y Trapsam. Entonces, por favor, Ice, despídase y díganos qué tiene preparado para Reset en estos días. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Qué bueno que nos tienen la paciencia de escuchar nuestras nuestros orgasmos mentales por aquí. Y bueno, ¿de qué tenemos preparados para Reset? Tenemos cocinándose un nuevo top 5 por ahí. Entonces, pues nada más esténse pendientes de lo que tengamos aquí también en Reset, ya sea en Lounge, en nuestro Reset normal del podcast de los sábados, y con Flashback. Ok. Bueno, también tenemos a Spartan. Spartan, por favor, platíquenos cuál es lo que andan haciendo por Reset. Y pues igual manera, no sé si Ice lo dijo, pero si no puede decirlo antes que nada, sus medios de contacto, arroba quién eres y dónde te puedes... Ah, sí. Pues échale. Bueno, ya. bueno, ya saben, me pueden localizar en Twitter como arroba Ice-player. Y listo. Muy bien. Y tú, Spartan, pues dónde te pueden encontrar y qué tienes planeado para Reset. Ok, pues me pueden encontrar en Twitter como Spartan916, me pueden encontrar también en Xbox Live igualmente como Spartan916. Para Reset, ¿qué hay preparado? Bueno, pues aprovecho este momento para avisar, ya ahí dije por Twitter, pero de todas maneras lo recuerdo, ya hay ganador de la tarjeta del PSN Card, se la llevó Pseudo Geek Macube, y ahora lo que se va a estar preparando es otra dinámica para regalar ya sea un Pokémon negro o un Pokémon blanco. Y pues para más informes, pues manténganse ahí al pendiente del Reset. Y quiero mandarle un saludo a Euram, que no sé por qué no vino, pero un saludo. Y un saludo a White Wolf, y ya. Muy bien, y bueno, pues Trapsam, también tú estás por ahí y nos puedes decir tus medios de contacto y qué le depara el destino a Reset de tu parte. Bueno, pues como siempre, mis medios de contacto pueden buscarme en arroba Trapsan, en el Twitter, en el PlayStation Network, donde ahorita me pueden andar encontrando jugando God of War, así que pues no creo que pueda facilitar una red, a menos que me hable de FIFA 11. Y pues en el Xbox 360 también es igual. ¿Qué nos separa para Reset? Pues bueno, yo me voy a lanzar si me escucha alguien, pues búsqueme, porque voy a estar en el Metrocon el próximo. A ver si también el próximo domingo, Dios, también se va a andar caminando en las convenciones, pero pues el objetivo es encontrar a uno de los invitados del evento, que es nada menos que el señor Gus Rodríguez, un pionero en esto de la cuestión de las noticias de videojuegos, que ustedes lo recordarán por ser el fundador de la revista de Club Nintendo y del programa Nintendo Manía, que pues se dio mucho en los 90s y que pues es en cierto modo una de las tantas inspiraciones del Flashback. Entonces, muy pues bien. Lo vamos a estar buscando. Ok, bueno, pues también tenemos aquí a nuestro nuestro compañero, perdón, Angelus, que es el que, aparte de decirnos que dónde lo pueden encontrar y qué está haciendo para Reset, pues ya les va a decir el nombre del ganador. Por favor, Angelus. Así es, creo que ya lo he dicho otras veces, pero igual me pueden encontrar como Angelus Ferrari 1 en Twitter. También me pueden encontrar igual en la PCN, en Steam, en donde quieran. Y pues bueno, simplemente pues ya, para que se las hago más de tos. Ahorita mismo les voy a decir quién se ganó esto. Entonces simplemente voy a hacer una pregunta a Trapsam, si está bien la respuesta, ¿verdad? Bueno, había dos preguntas. La primera no salió la respuesta como yo esperaba, era cuestión de que hubieran puesto un poco más de atención a la entrevista, pero pues bueno, ni modo. Creo que de todas maneras, creo que de todas maneras la idea de la primera respuesta quedó bien. La segunda respuesta, pues así me fui sobre la cantidad que específicamente habían dicho en la entrevista. Ok, perfecto. Ok, entonces pues simplemente aquí les voy a decir que el ganador fue en Twitter, es Josuke M, que también está igual aquí en el Twitter, aquí en el chat, tiene el mismo usuario. Entonces pues Josuke, felicidades, te ganaste tu soundtrack de KOF 13. Y ¿qué pasó? Debo decir que es el que estuvo más rezongón en el sí, en el chat. Exacto. Pues felicidades, Josuke. Ya ves, me dijo que jumbroso, de que no, que luego y que cuál es la urgencia. ¿Ya ganaste? Ya, la emoción no hay ni más. Ya no hay ni madres. Ay, no. No, pues ya simplemente pues felicidades. Te pido un favor, no te voy a decir que me mandes aquí tus datos. No le pides favores, oye, no, le estás regalando el... No. Va a parecer que se lo estás cobrando, digo, el soundtrack. Sí, no. Dijo, ay, bueno. No, ¿qué pasó? No, nunca abusaría de eso. No, simplemente que me contacte, ya sea por Twitter, que me mande por un DM sus datos para su dirección y eso, para poder mandárselo lo más pronto posible. Entre más pronto me pase los datos, pues más pronto se lo envío, ¿no? Muy bien. Espero que sea de la República Mexicana, porque si el güey es de fuera, mi madre es que se lo mando, ¿eh? O sea. Ok. Bueno, eso lo vamos a dejar bien en claro. Todas las promociones que tenga Reset regularmente van a ser para México, República Mexicana. Algunas veces serán solo para DF o la entidad de cada persona que vaya a regalar. Pero bueno, de momento... solo fue para México. Josuke, ya sabemos que sí es de México, entonces no hay que preocuparnos. Y bueno, pues sí. Vamos a pasar a despedir a la gente que está en el chat. Pues un saludo para Meyali, para Angelus Herrer, otra vez. ¡Woo! Barbacoa los Domingos, Cano MX, Crushdan, Date 90, yo mismo, mi fan de Eloid, que estoy muy seguro que es mi novia. Ice Player, órale, creo que se me cae un camión encima aquí. Sí. Estamos transmitiendo en vivo desde el puesto de Kikas. Enrique Parrón viene a cobrar venganza. Es que ya me salí a comprar unos tacos de suadero ahorita. También tenemos a Josuke M, ganador, bravo, fanfarrias. Tenemos a Karan Warpson, a Pseudo Geek Macoup, Spartan 9216. Hola, Spartan. Tenemos a Svart Ulp, a Tecnómano, Trapsam, Siesk. Y tenemos a otras. A ver si aquí son 17. Tenemos otras 12 personas escondidas en el Mixler que por alguna extraña razón no entraron a chat. Supongo que nos escuchan en algún dispositivo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puedo? ¿Mané? ¿Puedo? Sí, bueno, sí, adelante. También un saludo a la gente de... Bueno, saludos y un agradecimiento a la gente de Playful Play que nos facilitó la entrevista el día de ayer y que seguramente van a estar descargando este podcast para poder presumírselos a sus amigos. Ah, por cierto, Angelus, y ¿podrías decir cuáles fueron las preguntas y las respuestas? Correcto. Sí, claro. Las preguntas fueron dos. Y era, bueno, para empezar, el número de usuarios que hay activos ahorita en el juego del Chavo, digo aproximadamente pues en la aplicación de Facebook, y la razón por la cual se estaba, digamos, que se estaba celebrando pues por, de alguna manera con esta aplicación. Las respuestas eran pues el 40 aniversario del Chavo y 1.300.000 usuarios que ya llevan. La respuesta que buscaba Trapson también era algo así como, pues, que como conmemorar la amistad y cosas así ya más bonitas, pues, pero pues bueno, valores, ya con... ¿no? Pero valores, bueno, es que pues, pero... si no pusieron atención a un segmento de la entrevista, pues ya, ¿qué ya podemos hacer, verdad? Sí, hubo broncas con el audio, pero pues eso es culpa de Lloyd, ¿no? Entonces, nada, no es cierto. Sí, estaba justo de Bram para echarle la culpa. No, no, me disculpen, pero esto es culpa de Bram. Gatito es culpa de Bram. Ah, claro, claro, se me olvidó. Y bueno. Es un nuevo hashtag reset. Ok, recuerden ponerle a Uram que esto fue su culpa, aquellos que no ganaron, Josuke M, tú ponle felicidades por ti gané, y bueno, pues vamos a ya con mi despedida, yo soy @Eloid, me pueden encontrar así en el Xbox Live, que últimamente no me he conectado porque me da flojera, y pues también me pueden encontrar en Twitter y básicamente en cualquier lado @Eloid o Eloid, pues para comunicarse conmigo, literal, cualquier correo, cualquier cosa, soy Eloid. Por otro lado, les recuerdo que Reset el viernes que sigue tendrá de nuevo la segunda emisión de Flashback, nuestro programa, más bien creo que va a ser ya va a dejar de ser un beta, entonces vamos a hacer la transmisión pues con juegos retro que ustedes esperemos que les gusten, uno de ellos ustedes lo eligieron en el chat y bueno pues vamos a tener ese programa y este sábado los invito muy muy cordialmente a que pasen a escuchar nuestro especial de Silent Hill. Yo sé que es uno de los que ya nos habían pedido mucho y pues ahí estuvieron molestando al boss en el Twitter para que hubiera un especial de Silent Hill. Pues al fin lo vamos a tener. Silent Hill es este sábado y bueno pues muchas gracias por escucharnos. Pues hasta la próxima. Y esta canción con la que cerramos la eligió el boss. Dice que no tiene nada que ver con videojuegos, pero que por sus bolas y porque es el boss, pues la va a elegir. Y que por cierto se la dedica a Josuke. No, perdón, a Enrique Farrón, que sufrió el báculo de la justicia de Ícaros. Pero pues ahí anda, estoy seguro que es alguno de los otros usuarios. Pero bueno, Enrique Farrón, te queremos. Nada más te banearon por 5 minutos, pero por alguna extraña razón ya no regresaste. Te extrañamos, muchacho. Ya, pues ahí está. Esta canción es Any Way You Want It de Rise Against the Machine. Y pues, ¡woo! Ahí está. ¡Woo! Disfrútenla.